Oh, hermana de Aarón, ¿cómo has podido hacer algo así? Tu padre no era un hombre adúltero ni tu madre una indecente. Entonces María señaló al niño para que le preguntaran a él, y le dijeron, ¿cómo vamos a hablar con un niño que aún está en la cuna? Entonces Jesús habló diciendo, ciertamente, soy un siervo de Allah, me ha concedido la revelación, el Evangelio, y me ha hecho profeta. Me ha bendecido allí donde esté y me ha ordenado cumplir con la oración y entregar caridad mientras viva. Y me ha ordenado ser respetuoso y amable con mi madre, y no ser arrogante ni rebelde. La paz estuvo conmigo el día en que nací, y lo estará el día en que muera, y el día en que sea resucitado. Este cuya historia te hemos contado, oh Muhammad, es Jesús, hijo de María. Y esta es la verdad sobre la que dudan y discrepan los judíos y los cristianos. Allah no iba a tomar para sí un hijo, glorificado sea, cuando desea algo le basta con decir sé, y es. Y Jesús decía a su gente, ciertamente Allah es mi Señor y vuestro Señor, adoradlo pues solo a Él, ese es el camino recto. Mas las diferentes sectas de entre quienes recibieron las escrituras discreparon entre ellas acerca de Jesús. Hay de quienes rechazan la verdad cuando comparezcan ante Allah en un día terrible, el día de la resurrección. Con qué claridad verán y oirán el día en que comparezcan ante nos, pero los injustos que niegan la verdad se encuentran hoy en esta vida en un claro extravío. Y adviérteles, oh Muhammad, del día de la resurrección, en que se lamentarán por no haber creído en la vida terrenal, cuando sean juzgados, y todo esté ya decidido, mientras que ahora se muestran indiferentes y no creen. Ciertamente, nos heredaremos la tierra, y cuanto haya en ella, pues solo nos permaneceremos cuando todo perezca, y todos retornarán a nos para ser juzgados. Y recuerda lo que te hemos revelado en el libro del Corán acerca de Abraham. En verdad, era un hombre veraz y un profeta. Recuerda cuando dijo a su padre, Padre mío, ¿por qué adoras aquello que no puede ni escuchar ni ver y no puede serte de ninguna utilidad, los ídolos? Padre mío, he recibido un conocimiento que no posees. Sígueme pues y te guiaré hacia el camino recto. Padre mío, no adores al demonio, pues él es ciertamente un rebelde que ha desobedecido al cliente. Padre mío, temo que te sobrevenga un castigo del cliente y que te conviertas en un compañero del demonio en el fuego. Su padre le dijo, ¿acaso desprecias a mis divinidades, Abraham? Si no dejas de hacerlo, te lapidaré. Aléjate de mí, pues, por un largo tiempo. Abraham le dijo, la paz esté contigo. Pediría a mi Señor que te perdone. Él siempre es benévolo conmigo y responde a mis súplicas. Y me alejaré de vosotros y de lo que invocáis fuera de Allah. Yo invoco y adoro solamente a mi Señor. Espero no ser desafortunado en mis súplicas y en mi adoración a mi Señor. Y cuando se alejó de ellos y de lo que invocaban y adoraban fuera de Allah, le concedimos a Isaac y a este le concedimos a Jacob. Y ambos fueron profetas. Y les concedimos de nuestra misericordia e hicimos que fueran elogiados y ensalzados. Y recuerda, oh Muhammad, lo que te hemos revelado en el libro del Corán acerca de Moisés. Adoraba solamente a Allah con sincera devoción y fue un mensajero y un profeta. Lo llamamos desde la ladera derecha del monte e hicimos que se acercara para hablarle en privado. Y le concedimos a su hermano Aarón como apoyo por misericordia nuestra, haciendo que fuera también un profeta. Y recuerda la mención que el libro del Corán hace de Ismael. Era siempre fiel a sus promesas y fue un mensajero y un profeta. Ordenaba a su pueblo rezar y entregar caridad, y Allah estaba complacido con él. Y recuerda la mención que el libro del Corán hace de Enoch. Fue un hombre veraz y un profeta. Y lo honramos elevando su posición en el paraíso. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. Esos son algunos de los profetas a quienes Allah agració de entre los descendientes de Adán, y de quienes salvamos con Noé, y de entre los descendientes de Abraham e Ismael, y de otros a quienes guiamos y escogimos. Cuando las leyes del clemente les eran recitadas, caían postrados al suelo llorando. Mas los siguió una generación que descuidó la oración y siguió sus propias pasiones. Esos estarán abocados a la perdición. Salvo quienes se arrepientan, crean y obren con rectitud, pues esos entrarán en el paraíso y no serán tratados injustamente en lo más mínimo. Entrarán en los jardines de la eternidad que el clemente prometió a sus siervos, quienes creyeron en ellos a pesar de no haberlos visto. Ciertamente, la promesa de Allah se cumplirá. No escucharán allí banalidades, sino que solo escucharán saludos de paz. Y recibirán sustento mañana y tarde. Ese es el paraíso que concederemos a aquellos de nuestros siervos que teman a Allah, obedeciendo sus mandatos y absteniéndose de todo lo que prohíbe. Y el ángel Gabriel dijo a Muhammad: solo descendemos por orden de tu Señor. A él pertenecen los asuntos de la vida eterna y de la vida terrenal, y lo que sucede entre ambas. Y tu Señor no se ha olvidado de ti. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. Él es el Señor de los cielos y de la tierra, y de lo que hay entre ellos. Adoradlo pues solo a Él, y sed constantes en vuestra adoración. ¿Acaso conocéis a alguien como Él? ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. Y el hombre que rechaza la verdad y no cree en la resurrección dice: una vez esté muerto, resucitaré. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. ¿Acaso no recuerda el hombre que lo creamos con anterioridad cuando no era nada? Por tu Señor Muhammad, que lo reuniremos a todos el día de la resurrección, incluidos los demonios, y los congregaremos alrededor del infierno, de rodillas. Luego extraeremos de cada grupo de aquellos que negaban la verdad a los más rebeldes contra el clemente. Y ciertamente, sabemos quiénes merecen más arder en él. Y todos deberéis pasar sobre él. Este es un decreto de tu Señor que se cumplirá. Después salvaremos a quienes teman a Allah, y dejaremos que los injustos que negaban la verdad caigan en él y permanezcan allí, de rodillas. قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. Y cuando se les recitan nuestras claras alillas el Corán, quienes rechazan la verdad dicen con arrogancia a los creyentes: ¿quiénes poseen las mejores moradas y los mejores lugares de encuentro donde nos reunimos para hablar de nuestras cosas, nosotros o vosotros? وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. ¿Y cuántas comunidades no destruimos con anterioridad, a pesar de que poseían más riquezas y una mejor apariencia? Di, oh Muhammad, que el clemente conceda más tiempo a quienes están extraviados, para que prosigan en su extravío hasta que vean lo que les fue prometido, el castigo o la llegada de la hora final. Entonces sabrán quiénes estarán en la peor situación y quiénes tendrán los refuerzos más débiles. Y Allah aumentará la fe de quienes se hallen bien guiados, y las buenas acciones que perduran obtendrán una mejor recompensa por parte de tu Señor, y quienes la realicen tendrán el mejor final. ¿Has visto, oh Muhammad, a quien niega nuestras alillas el Corán y dice: seguro que me serán concedidos riquezas e hijos cuando sea resucitado? ¿Acaso ha tenido acceso al ghaib y sabe lo que le sucederá, o se lo ha prometido el clemente? Por supuesto que no. Registraremos lo que dice y aumentaremos su castigo.